Julián, que es guardaparque del Parque Nacional Lago Puelo. Buen día, Julián, ¿nos escuchás bien? Buen día, sí, los escucho bien. Un saludo para ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, nos dio pie bastante bien para hablar sobre, bueno, sobre justamente el Parque Nacional Lago Puelo y todo lo que significa esta introducción que tuvimos ahí con la canción del Monito del Monte, porque bueno, están llevando adelante una campaña que me imagino que, bueno, que tiene que ver con que se acerca la temporada y la afluencia de más personas al parque, una campaña que estamos ya difundiendo en la radio, unos spots de audio. Y bueno, quisiéramos que nos cuentes un poco de qué se trata, cuál es el objetivo de esta campaña. Bueno, la campaña la comenzamos, bueno, venimos hace mucho trabajando ya con las personas y la campaña se llama Las Mascotas en Casa por una tenencia responsable a favor de la conservación. El objetivo es cumplir con la reglamentación de la Administración de Parques Nacionales que prohíbe el ingreso a todas las áreas protegidas de la Argentina de mascotas. No se puede entrar con perros, con gatos, con ninguna mascota que una persona tenga. El Parque Nacional Lago Puelo viene trabajando, bueno, ya hace bastante y ahora comenzamos con la prohibición del ingreso al sector de los fogones, al sector de los senderos, con los perros. Muchas personas vienen con su perro con correa o suelto y bueno, tienen como tenían como costumbre el lago y estar en el lugar. Hoy ya no se va a poder, a partir de, ya venimos hace varias semanas, no se puede ingresar más con la mascota y pasar el día en el parque. Sí pueden venir todos los que quieran, pero sin mascota. Las mascotas quedan en casa. Julián, esto es en ningún sector del parque, porque en algún momento había como en la playita no, pero en otros sectores sí. Eso sería ningún sector del parque. No, en ningún sector del parque. La persona del pueblo, el vecino que venga al Parque Nacional, tiene que venir sin la mascota, porque no se va a poder ni siquiera con correa recorriendo el lugar. Hay un cartel en la entrada, en los guardaparques estamos trabajando con la gente, explicándole el porqué. Bueno, el objetivo de las áreas protegidas es conservar la flora y la fauna del lugar. Y bueno, las mascotas, los perros principalmente, son uno de los problemas que tiene el área, donde los perros ahuyentan a la fauna con el ladrido, los perros, bueno, cazan, comen los huevos de los teros, los pichones, también cuando alguien está en el lago bañándose, los perros están ahí al lago, se meten al agua, se hace... Así como hay gente que quiere a su perro que lo cuida y que lo protege, que es uno más de la familia y está bien, lo comprendemos, lo aceptamos, pero en el área no pueden venir. Y hay gente que no le gusta, que le molesta el ladrido del perro. Y bueno, el Parque Nacional Lago Puelo está haciendo cumplir la reglamentación donde prohíbe el ingreso con mascotas a las áreas protegidas. O sea que Bueno. si una familia llega con su perro en el auto, directamente va a tener que pegar la vuelta, o sea, no van a poder entrar porque por el riesgo este que vos explicabas muy bien. ¿Es así? En parte sí y en parte no. Si viene una familia, un turista, con Sí. su perro en el auto, Sí. en el cobro de acceso y el guardaparque que esté, le va a decir que solamente, esto quizás sea un poco confuso, pero solamente puede ingresar al Parque Nacional hasta el puerto, hasta el estacionamiento del puerto Ajá. con la mascota. Pero la mascota puede bajar del auto, Claro. la tiene que dejar en el auto. Claro. O sea que la persona que viene a pasar el día con el perro, a comer un asado o a conocer el lago, no va a poder bajarlo y estar al lado del fogón, no va a poder estar con el perro con la correa, no va a poder estar. Si ingresa al Parque Nacional, le va a tener que tener llegar solamente hasta el estacionamiento del puerto y no bajarlo del vehículo. No va a poder irse para el sector de la playita, no va a poder irse para el sector de los senderos, ni con el perro adentro del auto. Claro. ¿Comprende? Sí, sí, muy claro. Y me parece importante transmitir esto, justamente nosotros ya estamos transmitiendo los audios, para evitar problemas, ¿no? Cuando la información está clara, se puede aplicar mucho mejor la norma. Sí. Lo importante es que los vecinos del Hoyo, de Puyén, el Bolsón, de toda la zona que vienen al Parque Nacional, no traigan el perro. Claro. Porque las personas que vienen con su perro, que lo traen en el auto, no van al puerto, van a los fogones, a la playita, se mueven en todos los senderos, en todo el lugar. Entonces, el mensaje es: el Parque Nacional Lago Puyo Pueblo pide la colaboración del vecino, porque el Parque Nacional lo disfrutan los vecinos. Nosotros trabajamos un montón para que cuando uno venga la pase bien, lo disfrute, tenga unas mesas prolijas, tenga los sanitarios. Entonces, que el vecino comprenda que las mascotas afectan, molestan a la fauna, que es uno de los objetivos de conservación del Parque Nacional. Nosotros protegemos el lago, protegemos el paisaje, protegemos el bosque, protegemos al pudú, protegemos a los teros, al zorro colorado, protegemos al monito de monte, que también vive en este bosque andino, uh-huh, en estos senderos, en este lugar donde nosotros estamos. Y así como el vecino viene y disfruta del espacio, pedimos la colaboración, que por suerte la gente colabora, comprenden cuando nosotros le transmitimos el mensaje y no lo traen al perro o al parque. Es el trabajo que estamos haciendo. Claro. Uno, escucha la radio. Si uno no escucha la radio y se acerca al parque con el perro, en el cobro de acceso se le avisa que no puede ingresar con la mascota. Vos dejaste en la radio unos folletos muy interesantes que cuentan otras riquezas del parque y posibilidades de visitar ciertos lugares. ¿Por qué no nos recordás, aunque sea sintéticamente, para todos los que están oyendo y quieran en los próximos días, ya que empieza la temporada linda, qué pueden recorrer, qué pueden encontrar en el parque? Exactamente, muy buena tu pregunta. El Parque Nacional Lago Puelo, cuando hablamos del Parque Nacional Lago Puelo, no hablamos solamente de la costa del lago, el lago y los fogones. Eso es una partecita pequeña del Parque Nacional Lago Puelo. Cuando uno se acerca al área y viene con el auto y llega a los baños, ahí cerquita de los baños hay 4 senderos para recorrer. Cada sendero tiene su característica, su particularidad, y en cada uno de ellos te sorprendes y encontrás cosas nuevas que están ahí a unos pasos de donde uno está tomándose unos mates en la costa del lago. ¿De qué senderos estoy hablando? Del sendero Bosque de la Sombra. Ese es uno de los conocidos. Lo recorres por una pasarela de madera, te cuenta un poco el por qué es tan importante proteger el picranto que estás recorriendo. Ya quedan muy pocos en la comarca, se están extinguiendo, se están talando, cortando, ocupando por las personas. Entonces, el Parque Nacional tiene un picranto muy virgen, que lo cuida, lo protege, y uno lo puede recorrer prácticamente adentro del picranto con la pasarela que nosotros diseñamos para que uno lo conozca. Hay un jardín botánico que también lo puede recorrer y conocer el nombre de las plantas, las características, recorrer esas plantas chiquitas. Te cuentan cómo un árbol que es exótico invasor se transforma en algo productivo e interesante y muy, muy, muy utilizado para la escuela de lutería. Uh-huh. El sendero La Voz del Arce es un sendero que tiene el árbol arce, que es invasor, y para nosotros es un problema, pero ese problema se transforma en una solución para los que fabrican instrumentos musicales, como la escuela de lutería del Parque Entre Ríos, que tenemos un programa en conjunto donde de ahí salen guitarras, violín. Uh-huh. Adentro del jardín botánico está el sendero de la población Riedman, donde te cuenta la historia de un antiguo poblador, una antigua población que vive en el parque. También tenemos el sendero del Pitrante Grande, donde lo recorres en 45 minutos, una hora, también metido en el Pitranto, recorriendo y descubriendo, bueno, los helechos costilla de vaca. Ahora, justo en este momento, los chinchín, que es un árbol nativo, están con florecidos y impregnan los senderos con un perfume a vainilla, a chocolate, espectacular. También tenemos el Mirador del Lago, donde con media hora de ascenso lo estamos mejorando, acomodando y arreglando los escalones. Uno puede llegar a una de las vistas más espectaculares del Parque Nacional, al Mirador, donde tenés todo el lago, la cordillera y el bosque andino para disfrutar sentado ahí en una piedra y disfrutar, bueno, el paisaje ese que es espectacular. Sí, es importante decir que la señalización es muy clara en el parque, que recuerda si la dificultad es alta, es media, el tiempo que se tarda, o sea que eso ayuda mucho a que el turista, sobre todo, tome decisiones, ¿no?, a la hora de emprender un recorrido. Sí, sí, por normativa todos los senderos tienen que tener un cartel en la entrada donde te diga cuánto vas a caminar, si es fácil, si es difícil, si hay agua. Te da una descripción de con qué te vas a encontrar adentro. Claro. El parque, bueno, tiene, como te decía, el sendero Jardín Botánico, Petranto Grande, Bosque de las Sombras, el Mirador del Lago, el Sendero del Faldeo, que es un sendero más largo, de 2 horas y media, para los más trequineros, para los que le gusten más caminata, con más esfuerzo, donde, bueno, recorres parte del Faldeo del Cerro y volvés por la parte baja y salís de nuevo a la playita. Aparte tenemos mesas, fogones en toda la costa del lago, hicimos unas mesas nuevas, muy muy prolijas y muy lindas para que la gente disfrute, mesas móviles. Tienen, bueno, en el puerto hay para hacer excursiones en lancha, tenemos un carrito de comidas que es un puesto móvil que Don Pepe se coloca en el puerto y ahí vende hamburguesas. Tenemos la proveeduría de los baños frente al sendero Los Huemules. Nos estamos preparando para la temporada despacito, con pocos recursos, pero pocos recursos económicos, pero bueno, con mucha mucha energía y bueno, y haciendo, mejorando todo para que cuando el visitante venga, el vecino, el turista, esté cómodo, disfrute y la pase bien y conozca un poco de lo que se está cuidando, se está protegiendo en este lugar. Julián, te hacemos una última preguntita y te dejamos ahí seguir con tus labores. En el tema de el acceso ahí al parque, el año pasado se realizó también una campaña para la colocación de una oblea en los vehículos locales, que dice exento. ¿Se continúa con esa metodología? Sí, sí, por supuesto que sí. El objetivo de la oblea es identificar el vehículo que es de la comarca. Cuando decimos la comarca, que son los que entran gratis, son los vehículos del Bolsón, el Hoyo, el Puyén, el Maitén, Cholila y Lago Puelo. La consigna es venir con el vehículo y con el documento de la persona que tiene que tener el domicilio en la comarca. No puede venir con el documento con el domicilio en Comodoro o en Buenos Aires. A la persona que viene con el vehículo, con su DNI, que acredite que vive en la comarca, se le pega la oblea. El objetivo de la oblea es identificar el vehículo y cuando hay caravanas de autos y muchos vehículos, se lo hace pasar para que ingrese más rápido. Hay que tener en cuenta que no pagan las personas que son de la comarca. Si alguno viene con el tío, el cuñado, el primo, el que está de visita, tiene que ser honesto y declararlo en la entrada para que abonen la entrada. Tengan en cuenta que con la entrada que se recauda se sostienen 59 áreas protegidas en todo el país y parte de la plata que recauda el cobro de acceso la agarra el gobierno nacional y la distribuye en educación, en mejorar las áreas protegidas, para los jubilados, sale plata a distintos lugares, no es solo lo que se recauda para los parques nacionales. Y volviendo, de 59 áreas protegidas solo 11 recaudan para poder administrarlas todas. Bueno, Julián, completísima la charla, te agradecemos mucho y bueno, cualquier ahí cuestión o novedad, volvemos ahí a comunicarnos. Buenísimo, antes que nos vayamos, quiero contarles, no sé si sabían, que hoy es el Día del Guardaparque Nacional. Y bueno, conmemoramos en realidad es el día, el 9 de octubre, es cuando se crea la ley que crea los primeros parques nacionales, que es el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Iguazú. Así que ahí es cuando nace la administración de parques nacionales, un 9 de octubre, y bueno, hoy es el día del Guardaparque Nacional. Bueno, feliz día. Felicitaciones. Y aprovechamos y te pedimos, no sé si qué va a hacer decir la operadora, pero suponemos que quizás no estás escuchando la radio, pero si hay algún tema musical que quisieras escuchar o referido a la temática, ahí la operadora lo busca y lo podemos escuchar. Pero es que si pasar el tema de Mónica Monti, si tienen otros más, que sea que la fauna nativa, estaría bueno para que conozcamos un poco más de lo que tenemos y tenemos que proteger, cuidar y valorar. El carpintero, el zorro colorado, el huemul. El huemul, ahí me dicen el huemul desde ahí, desde el otro lado del vidrio. Buenísimo, con un tema musical del huemul somos felices y sabemos un poquito más de este ciervo nativo en peligro de extinción. Bueno, Julián, muchas gracias y gracias por el laburo ahí que hacen todos los días y con las escuelas y todo eso. Por favor.